Un afectuoso saludo para todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. Con nuestro maestro bíblico, el Dr. Adrian Rogers, estamos estudiando la serie Regresemos a las Bases. En 1937 empezaron a construir el formidable puente conocido como Golden Gate, la Puerta Dorada, en San Francisco, California. Lo construían muy alto sobre turbulentas y peligrosas aguas. Muchos de los trabajadores tenían miedo de caerse y ese mismo miedo fue la causa de muchos accidentes fatales. Aunque el presupuesto para el puente fue de 77 millones de dólares entonces, al construir la primera sección no usaron una red de seguridad para los trabajadores y 23 de ellos murieron al caer a las aguas. En la segunda sección invirtieron 100 mil dólares en una red de protección y aunque 10 trabajadores cayeron, la red de seguridad les salvó la vida. El trabajo avanzó rápidamente porque los obreros confiaban en la red de seguridad en caso de caer. Algo parecido pasa con nosotros los hijos de Dios. Cuando sabemos que el futuro es seguro, podemos concentrarnos en el presente. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos comparte su mensaje, ¿cómo saber que tiene la seguridad eterna? ¿Hay algo más maravilloso que el saber que puede ser salvo? Sí, lo hay. Es el tener la absoluta certeza de su salvación. ¿Hay algo más estupendo que saber que es salvo y que tiene la absoluta seguridad de su salvación? Sí, lo hay. ¿Qué es? Es el saber que es salvo, saber que tiene la certeza de la salvación y saber que una vez que es salvo y tiene esa seguridad, puede también saber que usted nunca perderá su salvación. Bien, veamos lo que nos dice Jesús por medio de Juan en su Evangelio capítulo 10, empezando con el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No estamos hablando de algo incidental, estamos hablando de algo que es fundamental cuando hablamos de la seguridad eterna del creyente. ¿Cómo puede el creyente saber que está eternamente seguro? Este conocimiento es necesario para su salud espiritual. ¿Puede imaginarse el estado emocional de un niño o una niña si es que no sabe en forma diaria y cierta que es miembro de una familia? Hoy me porto bien, entonces soy miembro de la familia. Al día siguiente no me porto tan bien, entonces dejo de ser miembro de la familia. Mis padres me aman hoy, pero dejan de amarme mañana. Hoy soy parte de la familia, pero mañana no lo soy. Amigo, una situación así volverá a cualquier persona neurótica, especialmente si es un niño o niña que está creciendo y no sabe si es aceptado completamente como miembro de la familia. ¿Que los hijos deben ser disciplinados y a veces castigados? Por supuesto que sí. ¿Que a veces tendrán que quedarse en su cuarto y ciertos privilegios suspendidos? Pues sin lugar a dudas. Pero hijos e hijas deben saber que por sobre todas esas circunstancias, ellos son parte de la familia. Esto es necesario para su fortaleza emocional en el mundo natural, y es lo mismo en lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Las personas que no saben que son salvas y seguras, creo que no tienen la estabilidad emocional que un hijo de Dios debe tener. Hay otra razón por la cual es tan importante que usted entienda esto. Y es importante si es que usted quiere ser un cristiano que da mucho fruto. Cuando usted sabe que su futuro es seguro, entonces se puede concentrar en el presente. En 1937 comenzaron a construir en San Francisco, California, ese impresionante puente conocido en todo el mundo como el Golden Gate o la Puerta Dorada. Y fue construido a gran altura sobre las turbulentas aguas de la Bahía de San Francisco. Muchos de los trabajadores tenían temor de caerse y ese mismo temor parece que causó muchos accidentes. Y aunque el presupuesto para el puente fue de 77 millones de dólares en ese entonces, nadie pensó en poner una red de seguridad. Y durante la construcción de la primera sección, 23 trabajadores cayeron al agua desde gran altura y murieron. Al iniciar la segunda sección del puente, invirtieron 100 mil dólares en una red de seguridad. 100 mil dólares en ese tiempo era una suma monumental, pero valió la pena la inversión porque al construir la nueva sección, 10 trabajadores cayeron, pero se salvaron porque cayeron en la red de seguridad. Esas vidas no se perdieron. Pero además, los constructores descubrieron algo muy importante. Con la red de seguridad instalada, el trabajo se aceleró en un 25%. Los obreros se concentraron en su trabajo porque sabían que a unos pocos metros debajo de ellos había una fuerte red de seguridad. Aunque en un diferente nivel, sabía que lo mismo sucede con los hijos de Dios. Cuando saben que su futuro es seguro, entonces se pueden concentrar totalmente en el presente. La Biblia tiene mucho que decir sobre la realidad de que el Dios que le salva es el Dios que le da seguridad, es el Dios que le guarda. Él me salvó y me ha guardado. Y puedo decirle en verdad que el Dios que me salvó es el Dios que quiere salvarle a usted. Y el Dios que me ha guardado y protegido es el mismo Dios que quiere guardarle y protegerle a usted. Ahora, ¿qué significa cuando hablamos de la eterna seguridad del creyente? Bien, en primer lugar, hablemos de a quién nos referimos al decir creyente. No estamos hablando de alguien que tiene únicamente conocimiento intelectual. No estamos hablando de alguien que se ha hecho miembro de una iglesia, se ha bautizado, da sus ofrendas y realiza actos religiosos. Todo eso está bien y es bueno. Pero ninguna de esas cosas puede salvar. Estamos hablando de una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, por fe. Alguien que es partícipe de la naturaleza divina, que ha nacido por segunda vez, que ha nacido de nuevo. Esa persona nunca, nunca jamás será un alma perdida. Y usted dirá, pastor, eso me causa un problema. Conozco a personas que alguna vez fueron salvas, pero ahora ya no lo son. Amigo, tenga cuidado cuando dice eso, porque usted pudo haber creído que esas personas eran salvas, pero en realidad nunca lo fueron. Por favor, busque en Mateo el capítulo 7, los versos 22 y 23. Jesús está hablando del juicio y dice, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Ahora, note que Jesús no dijo, una vez les conocí. Él dijo, nunca os conocí. Usted puede haber profetizado, usted puede haber pensado que podía echar demonios y realizar milagros, pero nunca conoció a Jesús. Y no estoy hablando de personas que profesaron ser religiosas y luego se apartaron. No hablo de ellas. Hablo de personas que en verdad han recibido al Señor Jesús. Hace unos momentos leímos Juan 10, empezando en el verso 27. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco». Ahora subraye esa frase, «Yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Pero, pastor, ¿qué de aquellas personas que se hacen miembros de la iglesia, se bautizan y viven como para Dios durante un tiempo y luego vuelven a su antigua vida? ¿Me quiere decir que nunca fueron salvas? Sí, eso es exactamente lo que digo. Si ellas regresan a su antigua vida, nunca fueron salvas. El apóstol Juan se refiere a esa clase de personas. En Primera de Juan 2:19 leemos lo siguiente, y quiero que lo escuche cuidadosamente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Lo comprendió? La razón por la que se apartaron es porque nunca fueron salvos. La fe que hace ruido antes de terminar es que tiene defectos antes de empezar. Así de simple. Gente que comienza en falso y luego se retira, no es que pierde la salvación, sino que nunca la tuvieron. Considere el caso de Judas. Él nunca perdió la salvación, porque nunca fue salvo. La Biblia declara que Jesús sabía desde el principio que Judas no creyó en él. Así que cuando hablamos de la seguridad eterna, no estamos hablando de seguridad eterna para la gente que nunca ha sido salva. Estamos hablando de la seguridad eterna para quienes tienen una relación vital y personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora le daré algunas razones de por qué y cómo usted puede saber que tiene seguridad eterna. Anote las siguientes 8 razones. Primero, la promesa. Dios le ha prometido seguridad eterna. Por favor, busque Romanos capítulo 8, los versos 38 y 39. Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si usted puede pensar en alguna otra cosa que el apóstol no menciona en esa declaración y que puede separarle de Dios, usted tiene más sabiduría teológica que la que tuvo Pablo. Mi amigo, Pablo nos da esta lista de 10 oponentes que no pueden separarle ni a usted ni a mí del amor de Dios. Incluso dice que ni la muerte puede hacerlo porque, aunque muera, está en el amor de Dios. La vida no puede hacerlo, porque mientras vive, está en el amor de Dios. Los ángeles no pueden hacerlo. Ángeles buenos o malos. Satanás es un ángel caído. Los principados, o sea, los reinos, no pueden hacerlo. Las potestades, o sea, los gobiernos, no pueden hacerlo. Y Pablo dice, ni lo presente. Y se refiere a cualquier cosa que pasa, cualquier cosa que sucede en nuestro mundo actual. Ni lo porvenir tiene que ver con cualquier cosa que sea creada. Ni lo alto habla de las cosas en los cielos. Ni lo profundo tiene que ver con el infierno. Y por si tal vez no hubiera cubierto todas las bases, Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Esta es la primera razón. La promesa. Segunda razón, la perseverancia. Dios completará, terminará aquello que ha empezado. Busque Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, cuando se salvó, ¿quién comenzó en usted la buena obra? ¿Usted mismo o Dios? Fue Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Él comenzó en nosotros la buena obra. Él fue quien nos llamó. El Espíritu Santo de Dios es el agente del nuevo nacimiento. De paso, déjeme decirle quién es el Espíritu Santo. En primer lugar, Él es quien nos convence de nuestro pecado. Es quien nos muestra que somos pecadores y necesitamos salvación. Pero no solo que nos convence, sino que en segundo lugar nos convierte. Él es quien nos abrió los ojos y nos ayudó a entender el Evangelio. Él es quien puso la fe en nuestro corazón y nos ayudó para que recibamos a Jesucristo. Él es quien convence y convierte. Y en tercer lugar, Él es quien completa. el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escuché la siguiente historia. Dos muchachitos escolares conversan y Guillermo le dice a Jaime: mi papá tiene una lista con los nombres de 10 hombres a los cuales puede ganar despeleando. Y el nombre de tu papá está en esa lista. Jaime, un poco triste, fue a casa y le dijo a su papá: papi, debo decirte algo. Guillermo me dijo que su papá tiene una lista con los nombres de los hombres a los cuales él puede ganar en una pelea, y que tu nombre está en esa lista. Así que el papá de Jaime fue a la casa de Guillermo, y cuando el papá de Guillermo salió, el papá de Jaime, arremangándose su camisa y mostrando sus musculosos brazos, le dijo: tengo entendido que tiene una lista con los nombres de los hombres a los cuales puede ganar peleando, y que mi nombre está en esa lista. ¿Es eso cierto? Bueno, sí, es cierto. Pues aquí estoy para demostrarle lo contrario. ¿Qué va a hacer al respecto? Y el papá de Guillermo, sacando la lista del bolsillo de su camisa, dijo: pues no hay ningún problema. Voy a borrar su nombre de la lista. Me alegro que Dios nunca tiene que borrar el nombre de nadie de su lista. Me alegro que Dios nunca ha comenzado algo que no pueda terminar. Me alegro que ningún trabajo es demasiado grande o demasiado pequeño para Él. Pablo dijo: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Verá, si algún hijo de Dios, alguno de sus elegidos, fuera a perecer, eso significaría que Dios, el Padre, ha sido derrotado en sus propósitos. Significaría que Dios, el Hijo, estaría desilusionado porque su sangre no tuvo eficacia salvadora. Significaría que el Espíritu Santo estaría desanimado por no haber podido completar aquello que empezó. Perseverancia. Pero no la perseverancia de los santos. No son los santos los que perseveran. Es el Dios de la gloria quien es capaz de terminar aquello que empezó. Tercera razón, la predestinación. Por favor, busque el capítulo 8 de Romanos y empecemos a leer desde el verso 29. Y se refiere a Dios al decir: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, para que el Hijo de Dios Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La Biblia dice que Dios conoció a algunos y a estos Dios predestinó. ¿Sabe usted lo que la predestinación significa? Significa que su destino ya está predeterminado. Dios ha predeterminado su destino. Usted no puede estar más seguro que cuando es predestinado. Si está predestinado para estar en el cielo, le aseguro que usted estará en el cielo. Si no llega al cielo, es que nunca estuvo predestinado para estar en ese lugar. Dios dice que usted está predestinado a ser como el Señor Jesucristo. Usted no puede estar en el infierno y ser como el Señor Jesucristo. Lo comprende, ¿verdad? Y en estos versículos, Dios le da una cadena de 5 dorados eslabones: conocimiento, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Si usted es un hijo de Dios, Él ya lo ve glorificado, ya lo ve en el cielo. Y no dice que entonces lo glorificará. Mire el verso 30. A estos también glorificó. ¿Es usted ya un hijo de Dios, una hija de Dios? Recuerde que solo los hijos de Dios seremos glorificados. Y para ser hijo o hija de Dios, uno tiene que recibir al Señor Jesucristo por fe como Salvador y Señor en forma personal. Si yo podría tomar esa decisión por usted, no tenga ni la menor duda de que lo haría. Pero no puedo hacerlo, porque es algo muy personal entre usted y Dios. Por eso le invito, si es que usted aún no es un hijo o una hija de Dios, pero quiere serlo, a decir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, vengo a tu presencia reconociendo que soy una persona pecadora, que necesita perdón, redención y salvación. Señor Jesús, por el amor que me tienes, tú moriste en la cruz del Calvario para pagar la culpa de mi pecado, pero resucitaste de entre los muertos para darme vida eterna. Este momento, con profunda fe, te invito a que seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control absoluto de mi vida y realiza en ella y con ella los profundos designios de tu voluntad. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. En tu santo nombre lo pido. Amén. Mi amiga, mi amigo, si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, recibiéndole en su corazón como su Señor y su Salvador, tenga la seguridad de que hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento. La paz de Dios morará íntegramente en usted. Nosotros queremos gozarnos con su gozo espiritual, por eso le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión por Cristo. Su carta, que será de gran aliento para nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, también nos dará la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesús.